esta última semana ha habido un recrudecimiento del asedio militar en la zona de territorio mapuche, específicamente... El operativo militar contra campamentos de las FARC en el departamento del Tolima, en el centro occidente del país. La guerra por la multinacional. Los derechos de los pueblos indígenas no se negocia. Los derechos de los pueblos indígenas se respeta y tiene que respetar. Periferia. Una finestra al mundo.